decía que no te confiara. Vos sabés que tengo motivos para no quedarme tranquilo. Podrías haberlo disfrutado más si vos también hubieses estado tranquilo de saber que al menos uno funcionaba. ¿Qué no se piensa? ¿Pensar? ¿Te gustaría otro final en la clase? ¿Sabes que no podemos perder la oportunidad del viernes? Dos cuadras. ¿Qué te da igual? Tengo bien clara la importancia de la formación. No parece que la tuviese tan clara. O quizás solo fueron unas lindas piernas que te enrollaron y lograron que se te olvide. Hugo, ¿sabes que no es? Era mejor asegurarte que al menos uno funcionaba y sabías que te ibas toda la noche con la mami sin problema. No podíamos vernos mientras el pendejo estaba en el cumpleaños. Pero tú sabes que suenan mucho mejor cuando no aparezco. Paga tu cuota, vuelve a Comunidad Estrella. Ya, voy a salir a solucionar. Cerrá solo, no voy a volver. Me parece que lo que más vas a necesitar no lo llevas. ¡Qué despiste! ¿Ya te enamoraste? Dale, en caso me quede bien. Estaba casi seguro que iba a ser antes. Pero se ve que soy yo que te equivoca.